La próxima cita, la idea es hacer una visita guiada a la República de los Niños, popular, convocando gente de toda la provincia, con profesionales que nos cuenten un poco qué es la República, también un poco sobre la historia de la República de los Niños. Esto será el domingo 17 de junio.